aunque estés lejos, mi pensamiento está cerca de ti. Y mi deseo une a tus labios mi boca febril. Estás en mí, como la luna y en el cielo, como una flor prendida al tallo, estás en mí. Porque el amor es así. Estás en mí como en su tallo la Acapulco, como quisiera. emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Se lloró, las penas pasan de largo, no hay ser señor. Las penas pasan de largo, no hay ser señor. Hay una que me hace bulla dentro del corazón. Cierre la vaca, huichajojo. Una canción en la noche cantaré yo. Verde el chacal de la loma, verde aquel sauce lloró. Las penas pasan de largo, no hay ser señor. Las pasan de largo, no hay ser señor. Hay una que me hace huya dentro del corazón. Huija, jo, jo. Jo us el cantaré. El pare, quan la sembrava, feia així, feia així. S'endava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la civada, que la civada. Treballem, treballem, que la civada guanyarem. El ball de la civada, jo us el cantaré. El ball de la civada ja us el cantaré. El pare, quan la llaurava, feia així, feia així. S'endava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la civada, que la civada. Treballem, treballem, que la civada guanyarem. El ball de la civada ja us el cantaré. El ball de la civada ja us el cantaré. El pare, quan la segava, feia així, feia així. S'endava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la civada, que la civada. Treballem, treballem, que la civada guanyarem. El ball de la civada ja us el cantaré. el ball de la cibada jo us el cantaré. El pare, quan la moria, feia així, feia així. S'andava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la cibada, treballem, treballem, que la cibada guanyarem. El ball de la cibada jo us el cantaré. El ball de la cibada jo us el cantaré. El pare quan em menjava feia així, feia així. S'andava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la cibada, que la cibada. Treballem, treballem, que la cibada guanyarem. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Te adueñaste de mi alma, no te puedo olvidar. Que yo has mentido

pese a todos los cuestionamientos que se pueden hacer alrededor del tema, es admirable también la paciencia y la entrega y el trabajo arduo de estos maestros, de todos nuestros maestros. Por eso también les extendemos un abrazo muy grande en este día de nuestra parte. Les recordamos también a los maestros con cariño, a muchos de ellos que marcaron nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso yo tuve un profesor que se llamaba Edmundo. Nos decía algo muy importante: de todos ustedes, de todos los que me están escuchando en este momento, con que uno de ustedes aprenda lo que más pueda aprender y extraer de aquello, yo seré contento y feliz. Creo que la mejor enseñanza que él nos dejó fue rescatar esto para nosotros también aprender y asimismo traspasarlos hacia nuestros alumnos, que a veces serán incluso nuestros hijos, nuestros amigos. Claro. Esos profesores que despiertan en nosotros esa chispa de la que hablabas, Nati, tienen también una cualidad en común. Son gente simple como nosotros. Sí, yo recuerdo también con mucho cariño a mi profesora de jardín, mi primera profesora, se llamaba Yolanda. ¿Cómo quisiera que me esté escuchando en este momento? Porque en realidad ella, con su carisma, con su cariño, supo hacer de mí alguien que pueda estar dentro de ese grupo de niños que jugaban tal vez algo que yo no entendía aún. Y cuántos otros profesores más, profesores del colegio, que precisamente una de ellas me supo llenar de un gran amor por la poesía, por la literatura, y ese es un trabajo admirable, de esta gente simple, humilde, que no teme sentarse a dialogar con el estudiante al mismo nivel, sin creerse más, porque somos humanos todos. Se levantan temprano, con las utopías y los sueños bien despiertos, a pesar de lo complicada que pueda ser la situación en la que se vive, porque también hay que decir que esta profesión no es reconocida como se debería. Es mucho esfuerzo y poco reconocimiento económico, si es que nos damos cuenta. Además, hemos visto a lo largo de los años múltiples atropellos a los docentes de nuestro país. Es complicado ser profesor, sobre todo en épocas como las que vivimos. Pero lo sabemos, luchadores. Y para ustedes y para todos los que recordamos con cariño a un profesor, les vamos a dedicar esta canción de Facundo Cabral con un inmenso amor. Se llama Soy lo que soy. Descansa tus ojos. La canción es un bello acto que vive en el sonido como la constante creación. Prepara tus oídos y déjate influenciar por aquellos lobos, el mar muerto, el pájaro de fuego de Stravinsky, Juan el Bautista, el invierno de Copenhague, el Popol Vuh, los pasos y el eco de los pasos de Walt Whitman, el éxtasis de Manet, la campiña francesa, ¿por qué no? Las altas piedras de Baja California, las cigüeñas de Colmenar Viejo y tu corazón. Aunque pase todo el mundo entre los dos, sabes bien que canto solo para ti. ¿Cómo no amarte si contigo aprendí a hacer barcos con los dólares que morían en las alcantarillas de París? A escribir poemas en las puertas de las oficinas de New York. A reírme de la verdad y las buenas costumbres de la mala gente. A perderme en el mundo y encontrarme en tus ojos. ¿Cómo no amarte si por ti soy lo que soy? Soy lo que soy y me gusta ser lo que piensan de mí. Una ilusión, una duda, una locura sin fin. soy lo que soy y me gusta tener conciencia de ser, saber que vive una parte del infinito en mi piel. Canto, bailo, amo, río alrededor de la vida, fuego eterno que cultivo. Que soy y me gusta que decida el corazón, que los sueños me gobiernen, que la magia sea razón. Soy lo que soy y me gusta que me guste ser feliz, enamorado del mundo, los misterios y el jazmín. Canto, bailo, amo, río alrededor de la vida, fuego eterno que cultivo. Soy lo que soy y me gusta ser como soy, ser como soy. Estamos en el último bloque de nuestro segmento Verso Libre con Acción Poética Quito. Hoy, rindiendo un homenaje al maestro y maestra con poesía y música. Aquí, la oda al hombre sencillo de Pablo Neruda para todos ellos. Tengo una obligación terrible y es saberlo todo. Día y noche saber cómo te llamas. Ese es mi oficio, conocer una vida. No es bastante ni conocer todas las vidas es necesario. Verás, hay que desentrañar, rascar a fondo. Y en el pan busco más allá de la forma. Me gusta el pan, lo muerdo. Y entonces veo el trigo, los trigales tempranos, la verde forma de la primavera, las raíces, el agua. Por eso más allá del pan veo la tierra, la unidad de la tierra, el agua, el hombre. Y así todo lo apruebo, buscándote en todo. Ando, nado, navego, hasta encontrarte. Ves tú qué simple soy, qué simple eres. No se trata de nada complicado. Yo trabajo contigo, tú vives, vas y vienes. De un lado a otro, es muy sencillo. Eres la vida, eres tan transparente como el agua. Y así soy yo, mi obligación es esa. Ser transparente, cada día me educo. Tengo en mis brazos a mi amor, como a tu novia tú. Y entonces, cuando esto está aprobado, cuando somos iguales, escribo. Escribo con tu vida y con la mía, con tu amor y los míos, con todos tus dolores, y entonces ya somos diferentes. Ven, no sufras, ven conmigo, porque aunque no lo sepas, eso yo sí lo sé. Yo sé hacia dónde vamos, y es esta la palabra. No sufras, porque ganaremos. Ganaremos nosotros lo más sencillo, ganaremos. Aunque tú no lo creas, ganaremos. Ganaremos entre alumnos y maestros. Ganaremos entre estudiantes y profesores. Ganaremos entre tú y yo, que eres mi compañero. Son las palabras precisas para este 13 de abril. Y por supuesto para todos los días, porque aunque sea una frase que la escuchamos para todas las fechas especiales, que decimos que el Día de la Madre, el Día del Maestro, no deben ser un solo día, pues es verdad, Yo considero que es verdad, la educación crítica, reflexiva, libre, llena de amor, de humildad, de comprensión, deben ser celebradas y llevadas a cabo todos los días. Especialmente porque yo creo que la enseñanza no tiene un día particular. La enseñanza se hace todos los días, en la mañana y en la noche, en el despertar, en el anochecer, en la compañía y en la ausencia. Entonces es donde podemos aprender y a la vez compartir. Pero también debemos agradecer no solo a los buenos maestros, agradezcamos a los malos, porque al ser malos nos enseñaron cómo no debe ser un maestro. Sí, bueno, digamos que la sociedad en la que vivimos forja distintos tipos de profesores, distintos tipos de estudiantes, pero creo yo que uno siempre encuentra al suyo, ya sea bueno o malo para unos o para otros, siempre encuentra a su profesor. Y por eso es que los recordamos con cariño, y a otros los recordamos con esa moraleja de cómo no debe ser un profesor, por si queremos hacernos profesores también, ¿no? Un saludo muy especial a todos ellos. Sí, le quiero enviar un saludo muy grande a mi profesora Victoria Cepeda, que espero que me esté escuchando. La quiero mucho. Y también a mi padre, que es un profesor de los mejores, ex trabajador del Colegio Eloy Alfaro. Tal vez ustedes desean enviar un saludo a sus profesores. En particular a nadie, yo quisiera dar un saludo también a otros maestros que de hecho no se los toma en cuenta, pero creo que son los alumnos mismos que vienen a ser los maestros de esos mismos maestros, que les enseñan cómo se debe enseñar y cómo se debe aprender, y lo más bonito es cuando aprenden recíprocamente y se enseñan. Y también a estas grandes figuras de la poesía que nos enseñan todos los días. Y por eso estamos aquí, compartiendo con ustedes todo lo que sabemos y podemos hacer, con mucho cariño también. Una invitación muy especial a todos ustedes para que compartan con nosotros las actividades que tenemos programadas como Acción Poética Quito para este mes de abril y los siguientes meses que vendrán, porque tendremos muchos años más de vida. Así que les invitamos a la próxima pintada de murales que se realizará el 13 de abril en el Colegio Hidrobo. Gracias a las autoridades también que nos han donado esta pared, estaremos ahí pintando algunas frases con dedicatoria a ellos también este día y claro. Este programa. Gracias amigos también oyentes por habernos acompañado durante esta media hora. Les invitamos, no se olviden de seguirnos en nuestra página de Acción Poética Quito Oficial y de dejarnos sus comentarios, sus dudas. Les esperamos el siguiente jueves a las 10 de la mañana por la 940 AM de la Casa de la Cultura, o si prefieres escuchémonos online por la página de la Casa de la Cultura. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Hasta pronto. Me convertí en porque un sos pueblo, te quiero. Despierto casi cadáver esta cuando el reloj lo ordena. Las manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la palabra. Es música que el corazón. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del estas pueblo. Estas aves que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la mancha que no quiero acordar. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Eres tú. La poesía es un arma cargada de futuro. Llamarle pude, delirante loco. Efraín Jara y Drobo. Rubén Darío, Mario Benedetti, César Dávila Andrade, Charles Foucault, Carrera Andrade, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Julio Cortázar, Gabriela Mistral, Verlaine, Jorge Enrique Adún. La vida está en prosa, nosotros en verso. Verso Libre, con Acción Poética Quito, cada jueves a las 10 a.m. por la Radio Casa de la Cultura, 940 a.m. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Es una invitación con nombre de mujer. De artista, de amiga, de compañera y de historia. Ando por la ladera, te busco solito.

llega por mí. No escuchará ningún perdón, aunque mis ojos lloren y lloren por amor. Nadie sabrá que soy capaz de amor. Adiós, llegó el final. No es un castigo esta soledad. Errores del pasado que tengo que olvidar. Dolores de mi vida no los quiero recordar. Me voy, llevo el corazón alegre, no importa que esté llorando, déjame, yo soy así, quisiera verte otra vez, mas tus ojos me hacen daño, y porque te quiero tanto, prefiero decirte adiós. Pero estará siempre contigo. No dejaré que te apartes de mí. Perdóname porque te quiero tanto. Es que prefiero decirte adiós. Feliz, sonreír como hasta ahora, sería robarle a la aurora los colores que trae el sol. Porque te quiero tanto, me voy, llevo el corazón alegre, no importa que esté llorando. Déjame, yo soy así. Quisiera verte otra vez, mas tus ojos me hacen daño. Y porque te quiero tanto, prefiero decirte adiós. Pero estarás siempre conmigo. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Tener un precio, tal vez cuando un necio a la luz se miró y vio que a su lado despiadado el frío, sin

muy tarde para que te consuele. Solo tendrá desprecio de este enfermo corazón. Pero será muy tarde para que te consuele. Solo tendrá desprecio de este enfermo corazón. De ensoñación siento el dolor volcarse sobre mi pena y una angustia infinita en el corazón. Cuando la brisa canta sus madrigales, entre sombras de no es una visión. Es que la fiebre quema mis pensamientos, entre quejidos y entre lamentos, dicen mis labios una oración. Dios perdone tus cuitas y desvaríos. Frágil mariposita de tentación, Dios perdone el veneno de tus desvíos, que marchitó mi alma sin compasión. Hoy que me pierdo a solas en mi agonía, entre sombras de olvido y resignación, en mi postre suspiro te estoy llamando, porque mis ojos se están nublando, porque se muere mi corazón, porque tú has sido mi amor primero, porque tú fuiste mi último amor. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Por no encontrarlo,